Quiero contarles que este 30 y 31 pediré mis almuerzos en Rappi con mi tarjeta de crédito BBVA, porque van a devolver el 30% de mi dinero de hasta 30 mil pesos. Busca beneficios BBVA. Aplica solo en restaurantes. Aplican términos y condiciones. El camino siempre tendrá obstáculos difíciles de pasar, pero nuestros papás no están dispuestos a rendirse ahora. Emocionate con la historia de un amor incondicional. Pa' quererte, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ansiedad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Volkswagen PKW Bogotá. ¿Pensando en comprar vehículo nuevo? Ven a Los Coches y aprovecha el bono de descuento que Volkswagen Virtus tiene para ti. Visítanos en la Avenida El Dorado, número 7704. Conoce más en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá informa que para mejorar el servicio se presentará baja presión y cortes intermitentes de agua en algunos barrios de Bosa y Kennedy, del 1 al 3 de febrero. Consulta toda la información en www.acueducto.com.co o en nuestra línea 116. Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Vigilado Superservicios. Los 20 superclásicos en la FM. Este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche estaré presentando los superclásicos de 1987. El año de Atracción Fatal en cine, de Beverly Hills Cop 2, el año de Virgilio Barco como presidente y Patricia López como señorita Colombia. No se lo pierdan este fin de semana aquí en la FM. Mi descuento nutre vidas en tu éxito y Carulla, un evento donde juntos alimentaremos más de 26 mil niños y niñas de la Fundación Éxito. Aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas. Activa tus cupones en tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co y redímelos en nuestros almacenes o en cualquiera de nuestros canales digitales. Un evento que te permite ahorrar y ayudar. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Si su empresa evoluciona, su tranquilidad también. Con la nueva cobertura Ciberseguridad Pymes, los datos de su empresa y los de sus clientes estarán protegidos. Conozca más en segurosbolívar.com o contáctenos por WhatsApp. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.

kiss.

es la radio de los clásicos. La FM 94.9. Clásicos. Siempre. Bomb on me. What you turn me on? Yeah, then you